Por aquel tiempo llegó a Herodes el tetrarca la fama de Jesús, y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por tal causa esos poderes están en actividad en él». Porque Herodes había aprehendido a Juan y lo había puesto en la cárcel, cargándolo de cadenas, todo por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano. Porque Juan le decía a Herodes: «Tú no puedes tenerla». Herodes hubiera querido darle muerte, pero temía a la multitud que lo tenía por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, salió a bailar la hija de Herodías y le agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento que le concedería lo que le pidiera. Entonces la muchacha, instigada por su madre, le dijo: «Dame aquí, en este plato, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los convidados, mandó que se le diera. Ordenó, pues, que degollaran a Juan en la cárcel. Luego llevaron su cabeza en el plato y se la entregaron a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Luego fueron sus discípulos a levantar el cadáver, lo sepultaron y fueron a avisar a Jesús.